cabezón, toda se pone a temblar. Me dice que su marido no la sabía acariciar. El ruco que la tenía a mí no me puede ver, después que no la vestía ni le daba de Dios, mujeres, no más que me pongan.